solo tengo que pensar que no antes que no para entender no va a ir para el trabajo de chip de hecho y no toca comunidad colombiana se ve amenazado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. escuchar en primera edición en el sitio de la historia de la Gracias.